un sonido único. Siempre contigo. Conquistador 99.1 FM. Tu primavera es mejor con los tuyos. Sí. Tus canciones. Tu primavera 2024 es con 99.1. El gallito. Mañanero. Unchay mas kakunay, taris pasus kukunay, warmisitay. Tagray kulay, nyakarim bitay, soko kulay, sipasitay. Tagray kulay, nyakarim bitay, soko kulay. Mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. El gallito. Es hora de despertarse. Ya son las 6. Si sientes que es difícil despegarse de tus sábanas. No, 5 minutos más. Y empiezas sin ganas. Olvídalo. Porque ya llegó. Ya llegó. El gallito mañanero. El gallito mañanero. Que te hará despertar con con un chapuzón de alegría. Una patadita de buen humor. Y las mejores canciones para ponerle ritmo a tu mañana. Seguimos imposible no escucharlo. Mami, ya canta el gallo. Mami, el gallo ya cantó. Mami, ya canta el gallo. Mami, el gallo ya cantó. Levántate, mamita, que es hora del mañanero. Es el deseo certero que me pone a corcovear. Padece y me besa, yo siento subir al cielo. Y me voy con esmero, con ganas de regresar. El mañanero, es el beso más certero, más certero. El mañanero, a las mujeres le gusta el mañanero. 6 de la mañana con 12 minutos, son las 6 de la mañana con 12 minutos. ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos, arrancamos el primer programa del 2022 en esta jornada de lunes 6 de... No, lunes 10 de diciembre. ¿De dónde estamos sacando diciembre? Estamos en lunes 10 de enero del 2022. Seguimos en diciembre. ¿Qué tal, mis amigos? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas en esta nueva jornada laboral, bendecida por nuestro divino creador en este lunes bendito. Inicio de una nueva semana laboral. Pasaron las fiestas de Navidad, pasaron las fiestas de Año Nuevo, pasó la fiesta de Reyes. Ahora, señores, nos preparamos para laburar, para trabajar. Ya pasó todo el pachangueo, todo el bailongo, todo el desmadre que se mandaron. Y gracias a eso, los contagios que tenemos en Monteagudo, gentileza de las actividades de fin de año. Los hijos de la Gran Bretaña versus los hijos del tío Sam. You ain't nothing but a hound dog. Desde La Paz llega la locura de los Jimmy James presentando la invasión británica y la revolución americana de la música. Sábado 30, noche rock and rollera de Peapa. En Papa George. Banda soporte, Van Lake. Entradas en Central Mall. Info 761-19900. Papa George es Papa George.